Cuando llego me mira tu guacha y sé que por mi facha yo no la culpo. Tú dices que suena así, pero que me compares a mí es un insulto. Los niños no deberían estar en las cuestiones que hacen los adultos. Ahora hacemos atrás de culto. Tengo el corazón atrás del bulto. Cuando llego me mira tu guacha y sé que por mi facha yo no la culpo. Tú dices que suenas así, pero que me compares a mí es un insulto. Los niños no deberían estar en las cuestiones que hacen los adultos. Ahora hacemos atrás de culto. Tengo el corazón atrás del bulto. Destino calcado con los mismos labios. Mira que feo que tu Versace. El show infinito se vuelve versátil. Un trap de ahí está like Cari. Te paso a buscar en un karting. Enano, te enojes, no tengo un Bugatti. Tampoco un Ferrari, ni un Maserati, no, no, no. Tatuajes sobre sus venas, como pa' tapar las penas. Que sagrado es todo lo que nos espera. Medio Bourbon y nos vamos de la tierra. Como mira todo ese boludo, tu neón rosado tan puro. Tu estilo de calle like humo, te voy a regalar mi futuro. Como mira todo ese boludo, tu neón rosado tan puro. Tu estilo de calle like humo, te voy a regalar mi futuro. Cuando llego me mira tu guacha y sé que por mi facha yo no la culpo. Tú dices que suena así, pero que me compares a mí es un insulto. Los niños no deberían estar en las cuestiones que hacen los adultos. Ahora hacemos atrás de culto. Tengo el corazón atrás del bulto. Cuando llego me mira tu guacha y sé que por mi facha yo no la culpo. Tú dices que suena así, pero que me compares a mí es un insulto. Los niños no deberían estar en las cuestiones que hacen los adultos. Ahora hacemos atrás del culto. Tengo el corazón atrás del bulto. Mira tu guacha, me manda un WhatsApp, nadie la cacha. Mira tú, mira tú, mira tu guacha. Mira mi guacha, es un rol en mi guacha. No se ruido mi guacha. Guacha me mira y se agacha. Oye mi facha, las ojos son las cachas. Cabrón, tú fumas baches. Sus guachas me mira y se agachan. Mira tu guacha, me mira y se agacha. Mira mi facha, cabrón, esta mierda no cacha. Cuando llega me mira tu guacha y sé que es por mi facha. Yo no la culpo, tú dices que suenas así, pero que me compares a mí es un insulto. Los niños no deberían estar en las cuestiones que hacen los adultos. Ahora hacemos atrás de culto, tengo el corazón atrás del bulto.